llegaste, mi Señor, y me hiciste comprender que mi vida no era nada sin tu amor, tu comprensión, tu libertad, Señor. Mi vida siempre estaría encadenada. Desataste las cadenas que me ataban y pusiste una canción nueva en mi alma, que al cantarla de mis ojos salen lágrimas y anuncian que mi vida ha sido liberada. Yo sé, Señor, que si mi vida es feliz, no es por tu amor, el cual tuviste, Señor. Al aceptarte yo, tú me salvaste, Dios. Tú me salvaste, Dios. Esta canción, pues cantando, yo pronuncio su nombre y mi canción se extiende por doquier que yo voy. Mi canción la dedico a Cristo, quien transforma mi corazón. Es que Cristo ha sido tan bueno que cantando hoy le expreso mis agradecimientos. Yo sé, Señor, que si mi vida es feliz, lo es tu amor, el cual tuviste, Señor. Al aceptarte yo, tú me salvaste, Dios. Tú me salvaste, Dios. No me abandones. Tú me salvaste, Dios. Tú me salvaste, Dios.